2, 3, grabando. Un programa de sugerencias, entrevistas y comentarios que nos ayudarán a producir nuestros propios materiales audiovisuales. Para los educadores que quieran aplicarlo en sus clases y para todo el que se quiera iniciar en la realización audiovisual. Técnicas y estrategias para la elaboración de contenidos. 1, 2, 3, grabando. En este capítulo de Grabando vamos a hablar con Marita Couto. Ella es directora de la radio de la Universidad Nacional de Salta. Hola Marita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Y Marita, antes de ser directora de Radio Universidad Nacional de Salta, tiene una trayectoria en el ámbito de la docencia, incluso de educación para la salud, y también en la producción, realización de programas radiofónicos vinculados a la educación. ¿Por qué no nos contás un poco cómo en tu experiencia, en tu vida, te ha marcado esto de poder utilizar un medio como la radio, vinculada íntimamente a la educación? Me ha marcado totalmente, ¿no? Porque en todo caso la educación es fundamentalmente un hecho de comunicación. Comunicación entre pares y comunicación entre en la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entre quien enseña, quien aprende, aunque podríamos discutir que todos enseñamos y que todos aprendemos. Esa es mi manera de ver la educación. Y me ha marcado profundamente porque creo que si he llegado acá a la dirección de la radio de esta universidad pública que tanto quiero, es porque he tratado siempre de unir mis dos amores, la educación y la comunicación en sentido estricto. Y siempre tratando de que dialoguen entre ellas. Y bueno, como comunicadora y como periodista, tenía un programa dirigido específicamente a los docentes de toda la provincia, en Radio Nacional hace muchos años, con Álvaro Pino Pocovielo también, que se llamaba Educación al Día, y donde nos poníamos en contacto. Era realmente un proceso muy interesante porque nos escuchaban en zonas del Chaco salteño, donde los maestros están totalmente aislados por el tipo de rutas y accesos que hay, y porque comenzamos también a dar cursos para los docentes en ese espacio, a través de la radio. O sea que la gente que no podía trasladarse a Salta Capital, o donde los equipos de educación y de formación docente no podían llegar, llegaba a la radio y después se evaluaba. Porque bueno, si hablamos de educación también tenemos que hablar de formación de formadores, ¿no? Y luego también desde este lugar, desde la Universidad Nacional de Salta, hemos participado mucho en talleres de educación formal y de educación no formal, donde la radio es una herramienta poderosa, poderosa, no solo por la palabra, sino por sus aspectos técnicos, ¿no? Que tal vez a veces están un poquito descuidados en la educación primaria. Entendemos la radio como como la posibilidad para que el chico y las nenas y los nenes se expresen, pero no podemos ver, y si lo vemos lo podemos utilizar, que también es una fuente interesantísima para desarrollar conocimientos de física, de matemática, desarrolla aptitudes también y valores, porque la radio requiere puntualidad, responsabilidad, escuchar al otro. En un programa de radio no podemos hablar todos juntos, y la cuestión de la enseñanza de las ciencias exactas a partir de la radio creo que es un aspecto que todavía no se ha visto mucho. Y en lo informal también hemos trabajado muchos años en el penal de Villa Las Rosas, donde ahora hay una carrera de comunicaciones, se transformó en una carrera, dando talleres de radio con estos mismos objetivos. ¿No? Quiere decir que en el aula, si yo me pongo en el lugar de un alumno de cualquier nivel, yo a través de la radio, de lo que pueden ser grabaciones en audio, puedo recibir información, lo que los chicos hoy le dirían la data. Me da data por un lado, y esa data puede dispararme, ¿no? Algunas cosas, algunas inquietudes, preguntas, tal vez cosas que no las leo en un libro, soy más propenso a escucharlas. Pero por otro lado también puedo producir mensajes para otros y para mí mismo, que me permiten ordenarme y que me permiten también disparar algo que me parece que nos hace falta, ¿no? La creatividad. La creatividad es fundamental, por eso es importante que las docentes y los docentes se permitan hacer surgir esa creatividad. Creo que durante muchísimos años la docencia, me incluyo, ha luchado contra los medios. Estoy hablando de varios años atrás, creo que las cosas se han cambiado y mucho. Ha luchado contra la televisión, contra los contenidos de la televisión, pero encender la radio a la mañana con el grupo de alumnos, escuchar las noticias y partir de ahí, puede ser una experiencia muy interesante. Hay que animarse, animarse a ver qué es lo que encontramos, para trabajarlo desde el punto de vista de los contenidos, saber qué contenidos hay acá de los contenidos que yo tengo que enseñar. Por ejemplo, en el precio del petróleo, los cálculos, subió, bajó, cómo estamos escuchando una M o una FM, cómo se transporta la onda, y tenés la física, tenés matemática, tenés economía. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Tenés la biología. Claro, ¿por qué escuchamos? ¿Cómo funciona nuestro aparato auditivo y nuestro entendimiento? Después puedo ir a todos los demás sentidos y también al sistema cognitivo. Exactamente. Y si las personas que están hablando en la radio hablan bien, hablan mal, pronuncian bien, pronuncian mal, ¿cómo pronunciamos nosotros? O sea, tomar de la realidad, inclusive para decir qué valores están transitando por allí, si poner un ejemplo bien salteño, muchas veces hay manifestaciones misóginas en muchos de los locutores, es decir, contra las mujeres, bromas pesadas, inclusive con las compañeras del propio estudio, ¿no es cierto? ¿Qué valores se ponen en evidencia allí? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Y los chicos también pueden producir sus propios programas y después analizarlos de este modo, ¿no? Bueno, muy bien, Marita, muchas gracias, ¿no?, por esta conversación, y seguirás acompañándonos en otro programa. Muy bien, muchas gracias. Luego de haber escuchado la entrevista a María Margarita Couto, propongo hacer la siguiente actividad. Escuchar algunas emisiones radiofónicas de lo que puedan ser radios locales o también otras emisoras a través de internet, e implementar un tipo de escucha crítica, en el sentido de analizar cuáles son los recursos que utilizan los conductores, los periodistas, los animadores, para, por ejemplo, construir algunas imágenes mentales en los oyentes que permitan incentivar la imaginación a través de metáforas, a través de actuaciones, a través del humor, de simulaciones o también de otros recursos. También analizar de qué manera algunos conductores o locutores utilizan buenas construcciones en sus oraciones, siendo bastante claros, bastante expresivos, o también incurren en el error de estigmatizar a algunas personas o algunos sectores a través de la utilización de algunos términos o algunas apreciaciones que pueden sugerir algún tipo de molestia o de incomodidad en determinadas personas. Comencemos a analizar qué es lo que pasa en los discursos que se producen en la radio, en las distintas radios, y de qué manera nosotros podemos tomar conciencia para evitar ese tipo de situaciones. Gracias por estar acompañándonos en Grabando y poder participar en esta realización para que podamos mejorar nuestros productos audiovisuales.